you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one. Bueno, pues estáis un lunes más en La Casa Encantada, hoy con, recuperando nuestra antigua sintonía, este Rocking in the Graveyard, bailando rock and roll en el cementerio, porque de momento estoy solico, ahora vendrán mis compis, que además hoy tenemos también invitado, y pues eso, de momento os torturaré un poco vuestras castas orejitas con musiquilla. Bueno, pues en un ratito tendremos por aquí a Ana, a Raúl y a Juan, que vendrán con nuestro invitado de hoy, Loren, que nos hablará pues sobre el tema, bueno, o con el que hablaremos sobre el tema del Mercadona este que definitivamente van a construir los terrenos del Estonac, ahí en Torrero. De momento os dejamos con Roy Brown y buen rock and roll esta noche, Good Rocking Tonight. Si os aburrís ya sabéis que tenéis un teléfono, que es el 976-2913-98. Oh yes, I heard. Maravilloso el señor Brown. Recordaros que esto es La Casa Encantada, que nos podéis escuchar obviamente en directo, como lo podéis estar haciendo ahora. También creo que nos repiten el miércoles sobre la una del mediodía más o menos, y luego pues ya si te lo pierdes, no tienes radio, vives en un lugar recóndito del planeta, o sea, fuera de Zaragoza y no nos puedes escuchar, entonces puedes hacerlo también a través de la web de Radio Topo, buscando La Casa Encantada, obviamente. Y eso, y así pues no te perderás nuestros dislates. Vamos a ponernos una canción de Johnny Keith and the Pirates, este Shaking All Over, y vamos a aprovechar para presentaros otra de las grandes obras que nuestro amiguete Francho se curra con la gente de Slazy Records. Han sacado una caja, creo que son 8 EPs, 8 o 10, me pillas ahora un poco fuera de juego, pero bueno, ya os hablaremos de ella más extensamente. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien recuperando pues cosas conocidas, raras y alguna desconocida de esta gente. Si te gusta el rock and roll, no te lo pierdas. Aprovechando que se retrasan, voy a poneros una canción que hace mucho que no ponía. Aquí el señor Dave Phillips, al mando de su Hot Rod Gang, con este Tainted Love. Seem to go Aprovechar también para recordaros que este sábado a la 1:00 p.m. estarán los Twangs en Las Armas, estarán aportando su pequeña participación al 6º aniversario de esta sala zaragozana y además irán con el batería suplente, esta vez en vez de ir Sam, irá el hijo de Francho, que toca también de maravilla. Una buena oportunidad de estas de juerga Bermú que no te puedes perder. Y mientras esperamos a nuestros compis que sigan por ahí de juerga, nos vamos con los Stray Cats y otra canción que me encanta y que hace también mucho, mucho que no ponemos, este Stray Cats Truth. With my tail in the air. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros compis, ya les hemos abierto los micros. Ya he comentado antes un poquillo de lo que íbamos a hablar, pero vamos a presentarlo ya que estés aquí, Raúl. Ah, bueno, pues estamos con Loren, que es miembro de la Asociación de Vecinos de Venecia, y queríamos comentar un poco pues unas manifestaciones que ha habido o unas reuniones en torno a comentarnos las afecciones que va a tener la instalación de un supermercado, de un centro comercial en el antiguo colegio de Estonac, ¿no? Un tema que está dividiendo al barrio en gente a favor y gente en contra, y porque os hagáis una idea, hoy simplemente el anunciar esta noche, programa de tal, hablaremos de las afecciones de las obras del centro comercial. Bueno, ya se ha levantado una polémica, una polvareda allí. Polvareda, que es lo propio de las obras. Empezando claro. A discutir, oiga, que yo estoy anunciando un programa de radio, sin más. Oiga, ya estáis, qué cansino soy. Pero oiga, usted sabe si estamos a favor o en contra o qué, o no. En fin. Pues eso, Loren, esto de las afecciones, la gente no debe de entender el castellano. Afecciones es lo que afecta, ¿no? Sí. Y ahí detrás de eso no hay ninguna posición ideológica ni nada, oiga. Yo quiero explicar en qué afecta esto, ¿no? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, lo primero. Sí, claro, en realidad ahora mismo estamos, con respecto a este asunto del supermercado de la zona del antiguo Lestonac, estamos en una fase en la que de lo que cabe hablar es de cómo va a afectar, y como tú bien decías, para bien, para mal o para regular, de cómo va a afectar al barrio la construcción de este supermercado, que es algo que va a suceder, pero que desde la asociación y desde la plataforma Torreo Sostenible, en la que estamos con otras entidades del barrio, pues pensamos que no tiene por qué ser un tema cerrado, es decir, que tenga que ser así, así y así. Una cosa es que esos suelos haya, por decisiones políticas, se haya decidido que pasen de ser educativos a ser de suelo comercial, de uso comercial. Y otra cosa es cómo se haga ese supermercado y sobre todo el entorno y qué afecciones tenga y qué compensaciones pueda recibir el barrio en base a esas afecciones, ¿no? Sí, te simplifico. La plataforma hoy, no está en contra de la construcción, puesto que ya es una decisión tomada, sí. Y entonces lo que se pretende ahora es que afecte lo menos posible al barrio. Es cierto que la inmensa mayoría de los miembros de esa plataforma y entidades no estuvimos de acuerdo con que el barrio perdiese suelo educativo para hacer un supermercado que en realidad no fue más que darle una salida honrosa, bueno, una salida económica al propietario de esos terrenos cuando no consiguió que el gobierno de Aragón se los concertase para hacer una escuela concertada, ¿no? Resultó inviable y, bueno, encontraron la propiedad, los propietarios de esos suelos consiguieron encontrar esta fórmula, repito, para salvar su inversión económica, y desde luego no considerábamos que esa fuera una buena solución, pero eso fue un momento, podríamos debatir si fue mala, buena la decisión, nosotros pensamos que no fue buena, pero lo que nos preocupa y nos preocupó desde el primer momento es en qué podía afectar al barrio. La principal afección que estamos planteando ahora mismo y que creemos que estamos a tiempo de conjurarla, ¿no?, de evitarla, es que la apertura de un vial al tercer cinturón mediante la prolongación de la calle Cuarte hasta por un lateral del futuro supermercado hasta el cinturón, nos tememos que pueda generar un aumento considerable del tráfico de paso, sobre todo del tráfico de paso por la zona de Venecia, que zona de calle Cuarte, Viescas, etcétera, que no cuenta con infraestructuras viales, es decir, que las calles no están preparadas para que se multiplique el tráfico de paso. No es una avenida Fray Julián Garcés, no es una avenida América, que de por sí la avenida América habría que ver si está con paso por tal lo que tiene, sí. ¿No? Pero imaginaros un tráfico, no sé si de ese volumen, pero duplicado, triplicado, cuadruplicado del que está ahora, porque, bueno, esto supongo que, bueno, los que estamos aquí lo conocemos, no sé si toda la gente que lo oye, que oye el programa, se hace un poco a la idea, se va a hacer un vial para que se pueda entrar desde el tercer cinturón al futuro supermercado, lo cual, digamos que desde el punto de vista comercial de los intereses del supermercado tiene su lógica, porque esa ubicación está preferentemente pensada para que los clientes vengan en coche por el tercer cinturón, pero la apertura de ese vial, digamos que facilitaría una oportunidad de salir y entrar con el coche a la zona de Venecia del barrio, y no solamente a la zona de Venecia, sino que podría convertirse en una zona de paso para bajar a la zona de Ruiseñores y de Universidad. Y eso es lo que nos tememos, porque mucha gente que vivimos por allí, hombre, no se puede decir que sea una zona privilegiada de la ciudad, en el sentido de que pues está urbanísticamente bastante degradada, una población envejecida, pocos servicios, poco comercio, pocos bares incluso, pero si algo tiene, si un tesoro tiene esa zona, es la tranquilidad, el hecho de tener los pinares al lado. Y si se multiplica el tráfico de paso, lo que vamos a tener es una barrera que va a separar los pinares de las viviendas, ¿no? Del barrio. Entonces eso creemos que es una pérdida. Lo que quieres decir es que el vial que se abre va a servir para desahogar todo el tráfico que pueda, o sea, va a crear una nueva ruta de desplazamiento en la ciudad. Hay gente que absorbería el tráfico. Claro. Pues de Ruiseñores, incluso de zona de universidad. Podría suceder. Gente que no va a ir a comprar al Mercadona, sino simplemente que va a pasar por allí porque le viene mejor. Claro, esto es independiente de que se beneficie o no se beneficie el supermercado. Uh-huh. Es que se genera una aparente, entre comillas, comodidad para los automovilistas, vamos, para cuando vas en coche. Por la cual te puedes ahorrar a lo mejor un minuto o dos minutos, bueno, no tener que salir a Fray Julián Garcés, que es una vía que está diseñada. Fray Julián Garcés es una arteria diseñada para el tráfico. Uh-huh. Y podríamos generar tráfico en una vía como la calle Cuarte, que no está preparada ni diseñada y que es que además está junto a los Pinares. Es decir, podrá producir un efecto barrera entre los... yo creo, mi vaticinio es... que de aquí a tres años, si esto no se paraliza y no da marcha atrás, pues a lo mejor nos encontramos con semáforos en la calle Cuarte. Tener que poner semáforos porque resultará peligroso cruzar la calle Cuarte para ir a Los Pinos, a llevar a tu perro a lo pasear. Que se lleva a los perros. a pasear. Vamos a decirlo. O para bajar con tu niña, con tu niño, sí, a jugar al parquecito de enfrente o al parque de los jubilados. O para no sé qué, tumbarte para no sé qué leer tu libro. O sea, quiero decir... O sea, realmente lo que hay detrás es casi un cambio de concepto en lo que es el barrio actual. Claro. ¿No? Un cambio de modelo de barrio, ¿no? Cuando planteamos a final de la anterior legislatura municipal, planteó el ayuntamiento y desde la asociación se apoyó la idea de la supermanzana, que podía ser una propuesta... que se podía haber modificado. Yo creo que a partir de ella se podían plantear ideas, pero era una oportunidad para decir nosotros que queremos que a este barrio vengan inversiones. O sea, necesita inversiones, por ejemplo, en rehabilitación de viviendas. Necesita inversiones en regenerar el espacio urbano. A esto se refiere, arreglar las calles, vamos. Necesita un replanteamiento a lo mejor de las zonas de aparcamiento, no una eliminación, como han hecho, por cierto, con las obras de la noche a la mañana, que a mí personalmente, yo no tengo coche, no es que sufra mucho por eso, pero sí sufro porque al final, cuando eliminan 100 plazas de aparcamiento de la noche a la mañana, como han hecho, al final acaban aparcando los coches en cualquier sitio. Y molestando también a los peatones, y es lógico. El cambio ya se ha hecho. El parque, a mí me toca, ahora cuando salga de aquí, me tocará aparcar dentro del parque. Sí, sí, sí. Porque no hay otro sitio. Claro, no hay en el cementerio, no hay en el tercer cinturón. No. No hay sitio. No hay en Fray Julián Garcés, en la parte de arriba, tampoco hay. Es que no hay sitio donde dejar el coche. Dejarme que me vaya un poquito, luego vuelvo a eso. Pero te digo una cosa. Si otro gobierno municipal, el anterior que hubo, pero incluso el anterior, los socialistas, de la noche a la mañana se cepilla 100 plazas de aparcamiento sin avisar a los vecinos y sin dar ninguna alternativa, eso es portada del Heraldo no sé cuántos días seguidos y entrevistas de no sé qué. ¿Y a usted qué le pasa? Es que el Heraldo ya sabemos lo que es. Hombre, el Heraldo es el que acaba de fichar el Jorge Azcón al subdirector del Heraldo como jefe de gabinete. Claro. ¿Sabes? Es la gaceta de la derecha. Es lo que quiero decir. O sea, yo entiendo que vale, que cuando hay obras hay afecciones y que si las obras fueran para algo muy bueno, pues que no sé, que igual luego resulta que el Mercadona genera actividad a su alrededor. ¿Hay quién dice que eso sucederá? Yo, mi sensación es que no, pero podría suceder, podría suceder que revitalizase, no, o sea, que revitalizase, pues que se pusiera algún bar, que se pusiera alguna tienda, no lo sé, pero que me da igual. Lo que quiero decir es que si en unas obras gestionadas de esta manera, que, ya digo, de la noche a la mañana se cepillan estas plazas de aparcamiento, estaría, o sea, nos estarían transmitiendo los medios de comunicación una sensación de torrero en pie de guerra contra el... Porque hay gente cabreada con el tema del aparcamiento, anda que no hay. Sí, yo soy uno de ellos, es un afectado. Pues eso. Entonces, y al igual que pues a las entidades vecinales que han ido, bueno, cuyos representantes han ido a urbanismo, se les ha recibido, se les ha dicho buenas palabras, promesas, sí, que os explicaremos, que tendremos, que os tendremos en cuenta para las afecciones y para corregirlas y ponderarlas y no sé qué, ni siquiera se han facilitado unos planos en condiciones, ni siquiera se ha facilitado el estado actual del expediente. Hay unas alegaciones que se presentaron en junio que no se han respondido. No se han respondido, han empezado las obras y no han respondido a las alegaciones. Cierto es que te dirán, no, es que las obras son de urbanización y las alegaciones eran al proyecto de actividad del supermercado. Bien, vale, pero te acabas, o sea, te has reunido con los representantes vecinales y te has comprometido a tener una transparencia y mantenerlos informados, ¿no? Y de noche a la mañana encontrarte con unas obras, o sea, pues mucho nos tememos que, bien, pues probablemente, hay otra de las afecciones, yo mismo me voy enrollando, no sé si... No, tira, que... ya, si eso ya te pararemos, tranquilo. Sí, sí. Hay otras afecciones... Además, a mí es que me estás poniendo muy triste. Entonces, bueno, me estoy deprimiendo, no soy... porque el modelo de barrio, sí, que todos hemos, en el que hemos crecido y con el que soñamos, yo veo que va a desaparecer. Bueno, y bueno, yo... son los signos del tiempo, de los tiempos, pero... Yo sí que... No, yo a eso sí que no renuncio, ¿eh? O sea, creo, no sé, creo que los barrios hay maneras y modelos para que sean mejores de lo que son y de lo que fueron. No tienen por qué ser peores. No hay que resignarse a eso. Pero... claro, para eso hay que pelearlo. Hay que pelearlo, hay que... claro, sí. Pero claro. Sí, las afecciones más... Digamos que la gente que vive más cerca, lo que más transmite cuando baja a las asociaciones, o sea, cuando vienen las asociaciones a comentar, pues, claro, tienen temor, pues, por ejemplo, por las vibraciones, durante las obras, por el tema de vibraciones, son pisos muy... Son viviendas sindicales. Pisos antiguos y que a lo mejor no están, no son los mejores modelos de construcción, ¿verdad? Tienen temor por las construcciones, por los ruidos durante las obras y por los ruidos después de la actividad del Mercadona. Yo, en mi opinión, creo que esto se mantendrá dentro de los parámetros de la ley. Es decir, que es cierto que el proyecto, el ayuntamiento obligó en su día, durante la elaboración del proyecto, a que, por ejemplo, la carga y descarga se hiciera entrando desde el cinturón, la carga y descarga, quiero decir, de abastecimiento, sí, al supermercado. Sí, la zona de... Los trailers, vamos. Se hiciera dentro del edificio, o sea, no, dentro de los... Del vallado, digamos, sí, del entorno. Sí. O sea, tienen que entrar dentro a unas horas que se les especificará y entrando desde el cinturón. Y bueno, no podrán superar unos ruidos, al igual que los equipos de todo tipo de equipos, por el aire acondicionado y todo, también tendrán que ser todo eso se tendrá que someter a una normativa y las obras y los ruidos durante las obras, pues lo mismo. Nosotros también hemos recomendado que si en algún momento superan las obras, ahí está el teléfono de la policía para llamar y medir las afecciones, o sea, los decibelios, igual que... ¿no? Sí, entonces, sí. Nosotros creemos que eso, hay que estar muy vigilantes, y de hecho lo estaremos y lo estamos, pero creemos que el ayuntamiento tiene que dar una respuesta a las preocupaciones de fondo. Una, he hablado del tráfico. Dos, el Pinar. Se han talado, o se van a talar, 10 o 12 ejemplares, 10 o 12 pinos, para ensanchar el camino actualmente existente. Además de que el aumento del tráfico pues puede afectar a la biodiversidad y a la flora y la fauna de la zona. Cierto es que no son unas grandes afecciones para un vial, pero es que es una zona que de pinos que ya está de por sí bastante degradada. Por lo tanto, reclamamos que ya que hay una intervención, que se aproveche para intervenir en la zona del Pinar para bien, ¿no? Para hacer trabajos de limpieza y hacer trabajos de convertir el Pinar en algo más atractivo, ¿de acuerdo? En algo más atractivo. Luego está el tema del pequeño comercio. Espera, esto a mí me parece importante lo que estás diciendo, porque en las redes, en Facebook especialmente, una de las cosas que se critica muchísimo a las asociaciones es que ya están tocando las narices, total para cuatro pinos, más les valía cuidar los que hay, ¿no? Que es precisamente lo que se está pidiendo. Claro. O sea, es precisamente eso lo que se está pidiendo, que se mejore lo que, ya que se va a intervenir sobre el Pinar, se mejore sobre el resto que queda, ¿no? que por otra parte se lleva haciendo toda la vida. Sí. O sea, que no es que se haga ahora a raíz de lo del famoso Mercadona o Lestona o tal. Es una cosa que se ha hecho siempre desde que se constituyó la asociación. Lo que no vale es que para lo único que se acuerden del barrio para hacer una intervención urbanística sea, pues lo que digo, cuando toca, cuando a quien sea le ha salido mal un negocio a comprar un suelo, sí, y como le ha salido mal el negocio y tiene que encontrar una salida, encuentra extra del supermercado, y entonces nos acordamos de la zona, pero de los pinos y de cómo están los pinos, no solo en la zona de Venecia, vamos, más allá, sí, sí, todo. En general necesita una regeneración que posiblemente va. Hay quien dice, yo no es que sea un entendido en temas medioambientales, pero hay quien dice que en realidad es en su concepción, ¿no? Todo el pinar es un monocultivo de una sola especie y que necesita poco a poco una intervención de largo recorrido para aumentar la biodiversidad vegetal, ¿no? Que no haya solo pinos, vamos. Bueno, pues bien, pues empecemos con ello. Aunque sea como excusa con el rollo del Mercadona, vamos a empezar con los pinos, empezando por la parte más cercana. Porque si no, el otro día decía uno que vino a una reunión, y lo decía un chaval joven, que vino a la reunión, que eso ni siquiera habíamos caído los de las asociaciones. Bueno, en las asociaciones estamos también gente joven y tal, más joven que nosotros. Decía, un botellón, los pinos de botellón, que te cagas, vas al Mercadona, te pillan las botellas, claro. Hombre, claro. Sí. Y unas mésicas, que además hay unas mésicas que están hechas por lo, pero eso... No des ideas, Loren, corta ahí ya. Claro, es verdad. Esa es la intervención del pinar. Sí, sí. A mí me llamó la atención lo que decías de la Gran Manzana. Hombre, yo lo que veo un barrio con calles peatonales sería cojonudo. Ahora, está claro que los coches no desaparecen, o sea... Yo sigo trabajando con la furgoneta y al final la gente pide cosas por teléfono y hay que llevarlas con la furgoneta. Bien, sí. Yo reparto con la furgoneta. Vale. Sí. Los coches no desaparecen. Bien, ahí si se hubiese podido reubicar los coches, se hubiese hecho la calle peatonal. Pero no se podía. Bien. No se podía hasta que llega la multinacional. Claro, llega la multinacional, se da todo la vuelta... Y no pasa nada. Entonces dices, vamos a ver, cuando estamos concibiendo un barrio para los vecinos, hay problemas. Cuando de pronto llega una multinacional, no hay problema en hacer un vial, quitar pinos para aquí, quitar pinos para allá. Yo he defendido durante mucho tiempo los aparcamientos en elevación, aunque sea, si no hay espacio, en elevación, como sea. Pero los coches están ahí. Poco a poco se irán musteando, irán desapareciendo porque... No ha existido toda la vida coches y no seguirán existiendo siempre, pero ahora están. Sí. Se ubican. Así es. Una vez los tienes ubicados, hay que decir. Dejas las calles, como tenemos algún ejemplo en el barrio, de calles que entras con el coche para descargar lo que sea, pero la calle es peatonal. Yo sobre ese tema tengo que decir, primero, bueno, hay que aclarar que la eliminación de aparcamientos que se ha hecho de aparcamientos de coche en la zona del Estonac. De momento es provisional, es decir, que es durante las obras. Después hay una serie de aparcamientos. Yo no sé si el balance que quedará será el que había, o sea, había un aparcamiento irregular ahí en toda esa zona de tierra. Ahora lo que pasará será que lo asfaltarán y que será un aparcamiento, digamos, fetén, ¿no? Pues lo que no sé si ahí se gana, porque claro, saber cuántas plazas había antes tampoco es muy fácil. Pero sí que te quiero decir, esto no tiene que ver estrictamente con el Mercadona, sí que es verdad que dices que tienes razón, vamos, que si es para un carril bici o es para peatonalizar una calle, o incluso cuando se han quitado esquinas para el paso de los bomberos, mucha gente se ha quejado. Oiga, y aquí de pronto me cago 100 plazas de aparcamiento durante 6, 8 meses o 10 o lo que duren estas obras y no pasa nada. En general, con el tema del aparcamiento, mi punto de vista es que efectivamente va a hacer falta plazas de aparcamiento. Soy de la opinión de que cada vez va a hacer falta menos plazas de aparcamiento porque cada vez se va a tender a utilizar menos el coche privado en propiedad y más se va a ir a fórmulas de menos uso del automóvil en general o de pues coches compartidos. Pero claro, esto es una carrera, digamos, de medio y largo plazo que esperemos que sea de corto y medio plazo en función de las políticas que se implementen a nivel nacional, incluso europeo o municipal, ¿no? De impulso a otra movilidad y otra forma de moverse. Yo creo que se va a ir en ese sentido. Pero en cualquiera de los casos, es que peatonalizar una zona, una calle, no es peatonalizarla, quiero decir, aceras como la de la calle Granada o la de la calle Boente, eso es inadmisible en 2019, es inadmisible. Que un barrio tenga aceras como esas. Sí, o calle La Fuente, o sea, o calle... Bueno, sí, calle La Fuente, quieras que no, la gente va, por, más la, peatonal, va por la carretera, sí. ¿No? Casi, por la supuesta carretera. Sí. Pero esas, pero la calle, por la calle Granada, bueno, menos mal que se le dio una vuelta a una parte del sentido y ya no hay el tráfico que había. Pero eso es inadmisible. Bueno, es que está fuera de la ley. Entonces, esas calles se tienen que poner a cota. Luego ya veremos si se deja aparcar o no se deja aparcar. Pero la cuestión es, ¿hay sitio para que pase una persona que va en silla de ruedas? ¿Hay sitio para que pase una persona con un carrito? ¿Eh? ¿Hay sitio o no hay sitio? Porque si no hay sitio, el que tiene que irse es el coche, no el ciudadano. Ese es el principio general. Y luego al coche habrá que buscarle un sitio. Claro que habrá que buscarle un sitio. Y una fórmula puede ser, como tú bien dices, aparcamientos en vertical. En vertical o en super, o abajo. O buscar plazas de aparcamiento para que se aparque, digamos, en las afueras del barrio, que en realidad luego tienes que caminar 5 o 10 minutos a tu casa, que es bastante menos que lo que te pegas, sí, dando vueltas para aparcar, y tal. Pues esa es la filosofía de la supermanzana, más allá de la concreción de esta calle pongo, esta calle no pongo, este... Esa era la filosofía. Y la filosofía también era cortar el tráfico de paso desde el tercer cinturón, evitar el, sí, tráfico de paso desde el tercer cinturón. Claro. Y yo creo que eso, volviendo a lo que tú comentabas, Raúl, hay que volver, o sea, no hay por qué renunciar a ello. Yo creo que, fijaros, que hasta creo que este ayuntamiento puede llegar a entenderlo. Es decir, y si no, pues los hechos acabarán, si nos acaban dando la razón, igual hasta nos equivocamos, pero si nos acaban dando la razón, evitar el tráfico de paso no es más que poner una señal de prohibido. ¿Me explico? Sí. Hay que poner, o sea, el vial estará para que... Lo que pasa es que... Lo que planteamos es que entren los coches, se han de entrar a comprar desde el cinturón, y si quiere entrar desde Torrero al supermercado, cosa que no le ve mucho sentido ir en el coche a comprando, pero bueno, bien, pues vale, te llenas el coche y no sé qué, vale. Pero que entre y salga por el mismo sitio, no que sirva como... pues ya hombre, digo, en realidad la mayor parte de clientes les van a acudir por el tercer cinturón, sí, sí, porque sí, la mayor parte de clientes no los prevén en Torrero. Sí, pero que lo que he comentado antes, pero es que el igual peligro que vemos no son los clientes sino que sí, se aproveche que hay un cinturón, que hay un vial, para generarse tráfico por dentro de una zona que no está preparada para ello. No, es una zona privilegiada, ya que se han parado de hacer casas, es una zona bastante privilegiada. Lo que la solución que se me ocurría a mí, digo, para, porque yo sigo pensando en que esas calles, todas estas calles que estamos diciendo, aparte de las parcelas de Hogar Cristiano y de por Hogar ahí, Cristiano, sí, y por las otras que están más cerca, más del centro, de por la calle La Fuente, la calle Cabañera, sí, la calle Camino Cuarte, todas esas. Es que sería una maravilla, aparte de que son todavía construcciones que tienen locales, que esos locales retomarían así vida. Es. Porque si la gente va andando por la calle, puede entrar en un local. Si va por una con el coche pasando con una acera de 50 centímetros, es muy difícil, sí, que cualquier local tenga vida ahí. Tenga vida. No. Pero la historia es que yo sacaría los coches... una alternativa para sacar los coches, digo, yo los metería aunque sea en medio de los pinos, pero no me dijo un compañero, no jodas, en medio de los pinos, que a los pinos eso les afecta. Digo, y yo dije, bueno, claro, les afecta a los pinos, pero luego pensé, yo tengo un pinar en el pueblo, si se hubiese tenido que plantar ese pinar, no hubiese existido. El pinar está entre las piedras, o sea, tengo pinos que están entre las piedras, que si se quema ese pinar, que es una zona de monte por la zona del Matarraña, que está muy denso y de difícil acceso, los pinos crecen entre las piedras. O sea, hay una rajica de 7 centímetros y allí tienes un pino con un tronco de 30 centímetros de diámetro. Y dices, pero ¿cómo es posible que el tronco aguante ahí? El pino, otras especies, no digo... Pero el pino es capaz de aguantar donde sea. Ya, pero en un pinar no hay pino solo. Pero en este pinar, el problema es que en esta estepa, en esta parte de la estepa, por ejemplo, hablando de pinar, en mi pueblo, Hay fotos de cuando, de hace 70 años, que no son muchos, que estaba pelado. Mi pueblo estaba pelado porque habían pasado los carboneros. Entonces era un monte de carrascas y se había hecho carbón para las ciudades, para suministrar a las ciudades, para hacer gasógeno y suministrar el gas a las ciudades. Bien, estaba pelado. De 70 años a esta parte hay un pinar muy denso, que es lo primero que ha salido, el pinar. Pero es que han vuelto las carrascas. Entonces la carrasca le están, poco a poco, porque la carrasca es de crecimiento mucho más lento, ves en el monte y ves cómo la hoja de la carrasca se le está apoderando al pino poco a poco. Pero claro, eso es esa zona que es una zona de carrascas. Pero es que esta zona es una estepa que realmente el arbolado es muy difícil que medre aquí. Es más de monte bajo lo que hay aquí en esta zona. Lo que, hombre, a mí me parecería bien es que, ya que se hicieron varios impulsos de plantar estos pinos y se paró hace, ¿cuántos?, 70 años o 60 años, que se volviese a dar otro impulso y se aumentase la zona boscosa que hay por la zona de, por la parte de atrás del parque de atracciones del... Sí, la estepa. Si hiciera más variado, bien. Agrandar, sí, y hacerlo... El pino, es que el pino deja poco, de hecho, ya ves la vegetación que hay ahora, es un matojo que eso, si saltase una chispa por ahí... Yo no voy a entrar en debate sobre el pinar y tal, que ya digo, que poco más puedo aportar. Queda muy poco ecologista el decir, sí, los no, coches no. Yo no voy a entrar en eso porque poco más puedo aportar que no sea el mínimo sentido común de que... Sí. Que afortunadamente se está imponiendo de que es conveniente aumentar la masa arbórea porque el planeta así lo está restringiendo, sí. Demandando, pero yo digamos que soy poco abrazador de árboles, ¿vale? A mí me parece que esa zona es obvio que si hay una riqueza que tiene la zona de Venecia. O sea, la calle Gabañera de la que tú hablabas y todas esas calles, sí. Yo vivo en esa zona, y me siento afectado por el riesgo del tráfico. Esas calles lo que necesitan es una regeneración de arriba abajo y son feas. Son calles poco atractivas para que a lo mejor, como comentábamos hace un rato fuera de micrófono, al próximo arreón de 10.000 pisos que organice el ayuntamiento en cualquier Arcosur o en cualquier no sé qué, se nos llevan la mitad los vecinos de esas calles. Es decir, dejan de ser atractivas. O sea, es que nos estamos jugando la pervivencia del barrio tal como lo conocemos. Necesitamos actuaciones de regeneración en esa zona. Y, por lo que sea, se tiende a pensar, y yo creo que eso es acertado, que hay que tirar de los puntos fuertes de una zona para plantear un plan de revitalización, de regeneración. ¿Cuál es el punto fuerte de Venecia? Los pinos. Si es que son los pinos, si es que es la gran riqueza. Son los pinos decir... y las casas bajas, ¿eh? Sí. Y las casas bajas. Las casitas, sí, exacto, sí. De la zona de... Lo que quiero decir es que hay un ambiente de tranquilidad, que no tiene por qué ambiente de tranquilidad ser igual a que no haya nada, al revés. Nos irían bien que hubiera tiendicas, que hubiera algunos bares, que hubiera actividad, ¿vale? Pero actividad no quiere decir coches, ¿eh? Fijaros, ¿sabes cuál es la mayor supermanzana? Es que estamos volviendo a la supermanzana, pero ¿sabes cuál es la mayor supermanzana que hay en Zaragoza? ¿Sabes cuál es? Puerto Venecia. En Puerto Venecia tú vas con el coche y dejas el coche fuera de Puerto Venecia, en un parking que te han construido ahí, que ahí es en extenso porque hay sitio, pero podía ser una torre, ¿no? Sí. Pero donde ellos quieren que tú estés a gusto para comprar, no hay coches. Ahí no hay coches, ¿sabes? Pues ese es el rollo. Podrían haber hecho un vial de coches por medio. Sí, sí. Y cuando hablas de regeneración del barrio, me estaba acordando ahora de un plan que nos hizo nuestra amiga Rudy, en la que se cargaba pues, 100 y pico parcelas que iban, digamos, de la zona de la calle Buente, la calle Almería... la Plaza Las Parras, toda esa zona, se cargaban todo para crear zona verde, que la tenías a 100 metros más allá, ¿no? Sí, sí, y yo sí, cuando sí. hablar de regeneración urbanística, digo, vamos a ver. No, es lo que dices tú, no lo otro. Es que el ABC de un plan como sí. es debido es, a ver, primero contar con la opinión y claro. con las necesidades de los vecinos. Sí, sí, cuando, sí. Cuando hablamos de reducir, o sea, de que no haya coches, no hablamos, por ejemplo, de que no pueda acceder la gente a sus garajes. No hablamos de que, no sé, en una calle, la calle El Parque o la calle Loarre, no pueda haber espacio para aparcamiento. Pero es que hay calles que objetivamente... No se puede. Claro, solo se puede mantener el aparcamiento a costa de unas aceras de vergüenza. Sí. Eso es, esa es la cuestión. Sí. Y a esos aparcamientos hay que buscarles otra ubicación. Ese es mi punto sí. de vista y nos estamos yendo... Oye, mucho no, si no, volviendo no, al Estonac, yo te quería preguntar, se comentaba, o yo creo que había oído en algún sitio, que parte de ahí se iba a dejar en aparcamiento público. ¿Eso lo he soñado yo? ¿Iban a hacer casas? No, iban a hacer casas. No, yo lo que había oído es que se iba a dejar el aparcamiento que teóricamente se iba a utilizar durante el día para la sí. gente que va a comprar... Luego, durante la noche, se iba a quedar un poco a disposición, o lo he soñado yo... Eso, o... a ver, vamos por partes. Mm. Lo último que has dicho es una petición que se ha hecho a Mercadona, pero bueno, eso será si Mercadona... Le parece bien. Le parece bien, que no creo, porque igual les provoca problema luego de gestión sí, del sí, espacio, seguro, ¿no?, seguro. Para desalojar, no lo sé. Sobre cómo quedará el aparcamiento, vamos a ver. Como he dicho antes, la zona que actualmente es de tierra, uh-huh. eso está fuera del recinto del futuro, de hecho está fuera del recinto sí. del Estonac. Uh-huh. Eso, no Mercadona, sino el actual propietario, porque una cosa que hay que decir es que Mercadona no ha comprado ese suelo. Uh-huh. El suelo es de Montessori, que es quien le compró el suelo a Compañía María cuando dejó... Compañía María, ¿no? Era el Estonac. Sí. Entonces, Montessori sigue siendo el propietario y va a seguir siéndolo. Montessori es el que tiene que hacer que hacerse cargo, digamos, de lo que se llaman las cargas urbanísticas, es decir, de urbanizar, es decir, asfaltar, uh-huh. lo que ahora es la vuelta de tierra, sí. donde se aparca, eso lo tiene que urbanizar la propiedad, ¿vale? Montessori. Asimismo, dentro de lo que es el recinto que actualmente está vallado, la propiedad tiene obligación de ceder una parte de ese suelo, cedérselo al ayuntamiento, para que el ayuntamiento haga los equipamientos que estime, ¿vale? Esa zona es aproximadamente, para que os hagáis una idea, más o menos equivalente a donde estaba el edificio. Ahora ya no hay nada, pero es como la parte hacia atrás, ¿no? Ajá. ¿Vale? Entonces, a ver, la vueltica de la que hemos hablado donde se aparcaba, la asfaltarán y se convertirán en aparcamientos. Y esta zona que se ha de ceder al ayuntamiento, pues hombre, la previsión más probable, así a corto plazo, ¿qué equipamiento va a poner el ayuntamiento? ¿Va a levantar allí un centro de cívico? No, aparcamiento. Pues pondrá aparcamiento, claro. Me imagino. Con lo cual, bueno, pues se compensará la posible eliminación que pueda haber. Y entiendo que desde las entidades, bueno, tampoco ha habido un posicionamiento, pero igual a corto plazo puede ser lo más razonable. Hombre, yo diría que ya que si aquello genera un aumento de la capacidad de aparcamiento, se aproveche para peatonalizar, sino eliminar el aparcamiento en algunas otras calles de las que he comentado que lo están pidiendo a gritos, que es que no... que o bueno, que busquen una solución para esas aceras. ¿Quieres decir, a ver, resumiendo, que donde hoy está construido el colegio, la zona de huerto que hay detrás del colegio y tal, eso se lo van a ceder al ayuntamiento? Sí, porque eso está, con lo cual, forma parte del acuerdo... De la cesión. Del cambio de la permuta, de la operación. De uso. El cambio de uso fue un acuerdo en el que obligaba a la propiedad a ceder, creo que era un 10% del suelo, al ayuntamiento y un dinero, además, uh-huh. que bueno, me parece que son 80.000 euros, que pff, las cantidades que... Pero bueno, desde las entidades sí que estamos reclamando que esos 60.000 euros vayan a ir, claro, por ejemplo, para regenerar el Pinar o para un plan de comercio. Sí. Con lo cual, en esa zona... Para favorecer el pequeño comercio, quiero decir. Sí, sí, sí. Se van a hacer aparcamientos, con lo cual es fácil que de resultas de toda esa movida haya más aparcamientos disponibles de los que hay hoy. Ese es uno de los datos que estamos preguntando y que no nos han respondido. Y después entraría a valorar si eso es bueno o malo. Pero, ya, bueno. Pero, sí, es una de las cosas que estamos preguntando y que estamos pidiendo... El plano, porque claro, lo de que aquello lo van a destinar a aparcamiento es un suponer que tenemos porque es lo más fácil, ¿no? Claro. Pero, claro, no, si es que no nos hubo una reunión, ya digo, con técnicos municipales, técnicos de alto rango, pero técnicos, en la que todos fueron para bienes y todo decir que se facilitaría la información y no se ha facilitado. Entonces, y en concreto, la decisión sobre para qué se va a usar esa zona, entendemos que sí que tiene que ser participada por las entidades vecinales, ¿no? Y por los vecinos en general. Uh-huh. Y vecinas. Sí, hombre, pues es una modificación del barrio importante, de todas maneras. Hombre, ahí lo que sería ideal es que, mira, se hiciera un aparcamiento además en vertical, o como es que llamas tú. Pero acompañado de una, hombre, de una reordenación, sí, sí, del resto del... Claro, por eso, porque la segunda parte sería, hacemos un barrio más habitable, claro, más, sí, más humanizado. Es claro. De un tiempo a esta parte yo he notado que es que, claro, yo vivo en el barrio desde que se hizo el barrio, no, un poco después. Bueno, desde el 1900, el caso, ¿no? Es que claro, cuando yo, era la Torre Larraz. Que he visto la progresión desde las calles que había un coche aparcado, una calle Cabañera, que no eran calles de paso además de nada, porque los comercios solo, o sea, no había una afluencia tan grande de vehículos ni nada por el estilo. Entonces, poco a poco se iban llenando las calles, se han ido llenando las calles. Pero es que en estos últimos... Llenando las calles de coches y vaciándose de comercios. Y vaciándose es, de comercios, sí. Y vaciándose de gente. Lo cual, antes las gentes estaban en la calle. Sí, o sea, sí. La gente hacía la vida en la calle y se sacaba la silla a la calle, que ahora no pueden. Espera, quiero subrayar. Es que las calles que se llenan de coches se vacían de comercios. Sí, sí, sí. Contra lo que dicen en algunas ocasiones... Yo no diría determinados comerciantes, sino determinadas organizaciones de comerciantes, que parece, sí, que se patronaliza una calle o se restringe el tráfico en una calle. Eso pasa en Zaragoza y en Madrid y en todos lados, esas cosas que tenemos que oír. Y es que no van a venir a comprar, al revés. La gente no quiere a comprar un sitio que está petado de coches. Sí, sí, claro. Sí. ¿Qué más te da que pasen 100 coches por delante si ninguno puede pasar? Claro, siempre... O que no solo que más te da, sino que... Cuando la gente no puede pasar con sus carritos de compra por unas aceras infames porque está el coche, la doble fila, el otro, el boy, que me atropellan, que eso se convierte en un espacio no atractivo. Vuelvo al ejemplo de Puerto Venecia. Los que saben de comercio y de vendernos cosas, alejan los coches de los puntos de comercio. Sí, sí, bueno, tienes Gran Casa también, que es un bulevar sin coches. Bueno, Gran Casa es un edificio. Sí, pero funciona. Pero Puerto Venecia tiene calles. Sí. Y ninguna tiene coches. Sí. Pues a lo que voy. Perdona. A lo que voy. Ha habido que además cada se nota en los agostos, o sea, de antes de agosto, cuando antes de las vacaciones, ves que está más o menos saturado el barrio, pero ya más o menos identificas los aparcamientos que hay y los coches que hay. Pasa los meses de verano y vuelve otra vez a la actividad y no sé por qué extraña razón se reproducen los coches. El caso es que se va aumentando la masa y ocupando el espacio. Y yo he visto en estos últimos pocos años, 4 o 5 años, como de pronto espacios que quedaban para acabar dejando el coche, como era el aparcamiento al lado del cementerio, que queda lejos de cualquier vivienda... Como el aparcamiento que hay en el lateral del tercer cinturón, que queda también muy lejos, la tapia del cementerio, y la parte alta de la Avenida América, que normalmente no aparcaba a nadie, sí, se llena. Y ahora resulta que se llena ese aparcamiento, se llena el del cementerio, se llena el del tercer cinturón, se llena la Avenida América, se llena la zona de la cárcel, que había por ahí algún aparcamiento. La zona de la Balseta allá arriba. Se llena el Stonac y se empezaba a llenar el parque. Ahora, al quitar el Stonac, ya directamente se llenan las calles de tierra del parque. Entonces, claro, yo sigo viendo ahí el coche, que tampoco entiendo que el coche sea algo que ha aparecido y se va a quedar para siempre, ¿no? El coche ha tenido su curva y yo creo que ya la curva estamos en plan descendente. O sea, tiene que ir, pero hay unas ciertas clases sociales que la curva descendente les llega un poco más tarde. Sí. A ciertos niveles les llega antes. Pero hay que considerar que ese elemento que se está todavía expandiendo, que es como la espuma que todavía está creciendo, habría que darle una salida. Y yo creo que es importantísimo no dejar a que ya de pronto desaparezcan los coches para aprovechar a hacer las calles peatonales o las calles vivibles, las calles vecinales de los vecinos. Que nos quedan 2 minutos, no, nos queda 1 minuto ya. Ah, pues entonces no, pues esa, que es la idea que, bien, sí. Pues bueno, queda clara la idea de que habría que esponjar, habría que sacar los coches, pero habilitar espacios para los coches inmediatamente. Pero eso acompañado de políticas públicas para reducir la necesidad del uso del coche. Sí, pero no hacerlo en función de la multinacional de turno. No. Bueno. Nada, que otro día vendremos a hablar del Stonak. Sí, vale. Haberme dicho que íbamos a hablar de la supermanzana. No, no está guay. Lo has sacado tú, al final. Guay, sí, lo he sacado yo, pero. Sí. No, pero está claro. Pero no lo hemos guardado. Yo creo que la conversación ha derivado hacia el tema del tráfico porque verdaderamente es la gran amenaza. Es el problema que se cierne sobre la zona de Venecia a causa de estas obras. Luego está el tema del Pinar, es cierto. Está el tema del pequeño comercio, que habrá que ver en cuanto le afecta. El pequeño comercio de Torrero todavía es potente. Esperemos que entre todos los vecinos y vecinas de ahí sigamos manteniéndolo fuerte. Pero sobre todo el tema del tráfico es un temor que de verdad, que es un lujo, tú lo has dicho, las casicas de Olga Cristiano, la zona del parque, jolín, es que hasta alguien decía en las asambleas, no, es que yo aquí no vengo por afán solidario, vengo porque es que yo me vine aquí a vivir y me compré un piso porque el piso era así, porque el entorno era así, y lejos de subir, ¿cómo se dice?, de mejorar su precio, va a perder valor mi piso. Es que va a perder si lo que tengo delante es un chorizo coches todos los días pasando. Claro. Entonces, bueno, no es el argumento que nos mueve, pero esto también ha sido dicho en alguna asamblea. Es decir, que es que no todo el mundo no todo el mundo en la zona tiene tan claro que aquello va a ser el maná, que solo va a repartir ventajas, que quien quiera ir a comprar al Mercadona pues será estupendo para esa persona y para el Mercadona también, claro. Pero igual acabaremos yendo todos si tenemos la tienda allí. O sea, si lo tenemos cerca, pues igual. No lo sé. Pero, hombre, que hay que mirar todo lo que va a conllevar y tratar de evitar que nos vendan, o sea, que nos cambien la fisonomía del barrio, como tú decías, por el interés de una multinacional o de unos propietarios, ¿no? De un suelo. Yo, para terminar, solo me gustaría recalcar que habrá gente que lo que estamos comentando le puede parecer exagerado. Yo vivo al lado del tercer cinturón y aquello que era un paraíso, en la zona de la parte de arriba de La Paz, si hubieran hecho el tercer cinturón un poquito más arriba, por detrás de los árboles, seguiría siendo un paraíso y ahora realmente lo han echado a perder, pero vamos, de todas las maneras posibles. O sea, de vivir en una zona privilegiada, como decía Lorenzo, ahora vivimos, pues eso, cerca de una autopista realmente. O sea, es lamentable. Entonces, que no tiene nada de exageración lo que se está comentando. Y ahora nos vamos a despedir ya, figuras. Pues venga, nada. Hasta la semana que viene y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Y gracias, Loren. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias por venir a Lorenzo. Y ahora os vamos a dejar con Jim Vincent. Ya nos despedimos con este Lora Lovin. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a abrir las puertas de la Casa Encantada. Well, I wanna, wanna, la, la, la, love it. said, I want a woman, da-da, da-da, hug it. So baby, can't you see that you were meant for me? I want your lovin', yes sirree. I bet I want a woman, da-da, da-da, hug it. I bet I want a woman, da-da, da-da, kissin'. So baby, please proceed to give the love I need. I want your lovin', yes indeed. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want your lovin', baby, all the time. I bet I want a woman, da-da, da-da, lovin'. I bet I want a woman, da-da, da-da, kissin'. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your lovin', oh, you better rock. Well, I want you, I love you, I need you.